la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, CENSIDA, presentan Si conocemos nuestros derechos, prevenimos mejor. Una campaña informativa para prevenir la infección del VIH-Sida. Por fácil. Me va a contagiar. Se va a morir. Por promiscuo. Seguro es gay. Estos son algunos de los juicios equivocados sobre los hombres y mujeres que tienen VIH. El virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, afecta el funcionamiento normal del sistema inmunológico del ser humano y se transmite de una persona infectada a otra por vía sexual, sanguínea o perinatal. El VIH es causante del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA. El VIH-SIDA se ha convertido en una epidemia de dimensiones mundiales. Tan solo en México se tienen registrados 169.446 casos de SIDA, notificados de 1983 al primer trimestre del 2014, de acuerdo al Registro Nacional de CENSIDA. El Estado de México es la segunda entidad con mayor porcentaje de casos de SIDA, notificados en el país con el 10.5%. La discriminación es el resultado de estigmas sociales atribuidos a las personas o grupos sociales por determinadas características. Durante mucho tiempo se creyó de manera errónea que el VIH era una enfermedad exclusiva de hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas inyectables o trabajadoras sexuales. Falso. Cualquier persona puede adquirir el VIH sin importar su clase social, preferencia política, ubicación geográfica, moral o religión. Es fundamental no estigmatizar a las personas que tienen VIH. Hacerlo implica discriminarlas de manera arbitraria y cometer una injusticia. Todos los seres humanos, con o sin VIH, tienen derecho a no ser objeto de detención ilegal, aislamiento, segregación social o familiar. El VIH es un problema que nos afecta a todos por igual. A pesar del número de casos de personas infectadas con este virus, un gran número de ellas lo ignoran. Se estima que el 40% de personas que viven con VIH no lo saben. De acuerdo al INEGI, en México existen 0.3 personas infectadas con VIH por cada 100 habitantes. La detección y atención oportuna demuestra que vivir con VIH no es sinónimo de muerte. El VIH es prevenible y tratable. Usa condón en cada una de tus relaciones sexuales. Y acude a tu centro de salud a realizarte la prueba de detección del VIH. Es gratuita y confidencial. Las ideas son libres, los juicios los haces tú. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-Sida, CENSIDA, con la colaboración de La Voladora Radio.